cómoda que ocurrió en estacionamiento de un conocido supermercado de Osorno. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Susana Ladrón de Guevara. ¿Cómo está Susana? Bastante mal. ¿Está enojada? Enojada. ¿Molesta? Molesta. A ver, cuéntenos. Mire, pasó lo siguiente. Yo no, como le explicaba hace unos minutos, pasamos al supermercado ayer a comprar. Somos tres amigas. ¿A qué supermercado pasó? Jumbo. ¿Ya? Pasamos como a las 6:30 más o menos, y porque los niños salen 7:10. Nosotros somos de la escuela 1, pero lamentablemente todavía estamos por la escuela España. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que dentro del supermercado, tiene que haber sido, porque nos fuimos a otro lugar, se nos extravió el ticket a mi amiga, la dueña del vehículo. ¿El ticket de estacionamiento? Claro, se le extravió. Entonces, cuando nos dimos cuenta, tratamos de solucionar el problema, hablamos con todas las personas, con el administrador, que nos hizo esperar media hora porque estaba en una reunión, la gente que está abajo, los guardias, nadie nos dio ninguna solución. Era nuestro problema, nos dijeron, que nosotros teníamos que ver de qué manera conseguíamos la plata. Porque le explicamos que, bueno, personalmente yo había ido a cancelar unas cuentas, no me quedaba plata. Mi amiga estaba en la misma situación. Comprenderán que los días 5 le pagan a todos los maridos y claro, no sale a pagar sus cuentas. Y no teníamos para cancelar. ¿Y usted tenía el comprobante de que había cancelado cuota en ese minuto? Sí, de hecho aquí ando trayendo, mis amigas también. Ya, de esa forma usted podía, digamos, corroborar de que fue a hacer uso, digamos, del supermercado. Claro. Y no necesariamente ocupó el lugar para poder estacionar el auto y después ir a otro lado. No, yo cancelé mucho antes de eso, así que era como para, se podía comprobar. Ya. Porque nosotros nos estacionamos acá, de hecho mi amiga tiene los boletos acá del parquímetro, que nos estacionamos afuera de la plaza, ya, frente a la catedral, digamos. Y bueno, le explicamos, nadie nos dio ninguna solución, ni el administrador. ¿Y no le dejaban salir? No nos dejaron salir, nosotros vinimos a salir a las 8 de la noche. Y los hijos de nosotros, que eran 5 en total, porque son 2 míos, 2 de una amiga, el otro 1, salían 7:10. Tuvieron una hora, tuvimos que hablar con el auxiliar de la escuela porque la cierran a las 8. Ya. ¿Y a qué hora le ocurrió esto? Esto fue 7:10 más o menos, 7:20. Que se nos perdió el ticket. Estuvimos más de una hora viendo qué solución nos podían dar. Ya. Y no nos dieron ninguna. Ya. ¿Y cuánta plata tuvieron que reunir para poder sacar el automóvil? 8.000 pesos. 8.000 pesos por haber estado ahí un par de minutos para ir a cancelar una cuenta. Exactamente, 8.000. Ya no están en marcha blanca definitivamente ahí con el estacionamiento que estuvieron. Claro, yo entiendo perfectamente que ellos ya no estén en marcha blanca, pero encuentro injusto el pago por un simple cartón. Porque la explicación que nos dio uno de los jóvenes que nos atendió, que bien mal que nos atendió, fue que a ellos después no les cuadraban las cuentas. Y cuando estuvieron sin marcha blanca, ¿cómo le cuadraba todo? Claro, a lo mejor va la forma también como ellos se dirigen hacia los clientes, hacia los usuarios. No, pésima. Porque nosotros nos sentimos súper mal. Si ellos le explicaran el sistema y le dijeran, lamentablemente yo no lo puedo ayudar, señora, el sistema es así y yo no puedo hacer mucho. Pero cuando ya le dicen, es su problema, haga lo así que quiera, complicado. Haga lo que pueda. Me hubiese encantado grabarlo para que no digan que uno está mintiendo. Haga lo que pueda, pero se te produce una impotencia tremenda. Porque uno no tiene la plata, imagínate, tuvimos que estar llamando a conocidos para que alguien nos pasara la plata en ese minuto. Ahora sería bueno saber de que si existen algunos letreros que indiquen lo que se le pasa. Sí hay un letrero. Sí, de acuerdo a ese letrero, otro joven que nos atendió dijo... Ahí está el letrero que dice. Eso es para que aprendan, dijo, a tomarle valor al ticket. Pero 8.000 pesos... Claro, yo tengo entendido que cuando se pierde una llave en un supermercado, un casillero, tú pagas 6.000, 5.000, no sé cuánto. Pero ahí tú tienes, entiende uno que tienen que romper la puerta, tienen que pagar a alguien que arregle eso. Sí. ¿Se entiende? Otro sistema ahí. Pero esto es una sinvergüenzura del porte un buque, para mi gusto. Ya, 8.000 pesos, podría haber sido, no sé, esto no es como sé, castigo, mira, ¿eh? Por último nos hubiesen dicho ya paguen 2.000 pesos, perfecto. Claro. Claro, por una hora determinada que hayan estado allí. Ni siquiera hubiésemos estado toda la tarde estacionados. Pero tenemos, como te digo, los papeles que acreditan que estuvimos acá. Y de ahí fuimos para allá, rapidito a comprar, de irnos al colegio. Te creo. Claro. Si hubiésemos utilizado el supermercado como medio de estacionamiento. Pero no fue ese el... ¿Considera un abuso? Es un abuso, un abuso. Yo creo que no soy la única persona. Lamentablemente aquí la gente no acostumbra a... alegar sus derechos, no sé si serán derechos o como lo quieren llamar, pero yo me sentí bastante frustrada con mis amigas ayer, las tres, súper mal. El trato fue pésimo y más encima tenés que cancelar 8,000 pesos, lo encuentro de más. Claro. Injusto. Es que hay muchas empresas como ellos que seguramente operan de la siguiente manera y dicen, aquí nosotros tenemos que hacer cumplir la ley, los reglamentos son estos, les gusta hilar fino, como se dice popularmente. Es lo mismo que uno debe hacer cuando uno va al supermercado. Cuando uno le ocurre algún incidente, cuando le roban en el auto, le roban algo, usted tiene que hilar fino. Usted dice, usted se me hace responsable, usted, el estacionamiento es usted. No me importa de quién sea la concesionaria, pero usted es el representante y usted me responderá. Entonces, ellos les gusta hilar fino, uno también tiene que hacer de la misma manera, ya hacer valer sus derechos. Ellos están haciendo respetar el reglamento que tienen dentro del supermercado. Bien, es lógico, es un poco exagerado, pero de alguna manera hay que aceptarlo. Ya, hay que aceptarlo. Pero cuando le ocurre algo de similares características a usted, va a tener que hacer lo mismo. Eso es. Va a tener que hacer exactamente lo mismo. Porque si a mí se me pierde algo dentro del supermercado, yo sé que no van a responder, porque eso ha sucedido en otras oportunidades que no le responden a la gente. Claro. Entonces ellos deben contar con una cantidad de cámaras necesarias dentro del supermercado. Porque el Jumbo, como le digo, ayer el administrador nos dijo, nosotros no tenemos nada que ver. El Jumbo como supermercado no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Esa fue la respuesta. Y no puedo hacer nada y... Usted no va a ir a la empresa concesionaria y no va a ir a reclamarle. Claro. El estacionamiento es del supermercado y ellos serán responsables. Si hay alguien que se debe contactar, nos imaginamos, con la empresa encargada de estacionamiento, serán ellos, no directamente uno. Si el reclamo en el fondo no es el que yo tenga que cancelar. Yo acepto que si pierdo algo lo tengo que cancelar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no pagar 8,000 pesos. Claro. Porque bueno, aquí no tienen que reponer nada. Bueno, esto queda de moraleja, queda de enseñanza también. Y ya sabe la gente que pierde el ticket va a tener que pagar 8,000 pesos si no hay otra forma. Pero las cosas tienen que funcionar, pues, tanto para usted como para ellos. Ya, queremos agradecerle la visita, gracias por la confianza. Ya. Y le deseamos gracias mucha suerte y ojalá esperemos que pueda disminuir aunque sea el valor, pues. Claro, algún futuro para los demás. Yo pienso usuarios. En las personas que vienen apuraditas a comprar en vehículos que son de fuera de Osorno, ¿cómo lo hacen? ¿Se tienen que dormir abajo en el estacionamiento? Probablemente. Muchas gracias. Ya, que esté muy bien. Chao. Nosotros aprovechamos.